México. ¿De se qué los canción aseguro. Es? El Gran Búfalo. Es que esa canción. Híjole, yo estaba entre sonar esa o La Brújula Desorientada, entonces. Pues. ¿Con cuál se quieren despedir? El Gran Búfalo está más locochona, hace más. Sí, trae más, gran, trae eso. Más propuesta, a ver. Entonces, ahorita en lo que lo busca acá nuestro querido Max. Max, para Max, como diga, ¡corre, Daniela! ¿Por qué me haces esto? Estoy segura, ¿ya? ¿Ya la tenemos? Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Tracker. Por favor, recuérdenos sus redes sociales, dónde encontramos su música y la mejor manera de apoyarlos. Nos encuentran en todas las plataformas como Laboratorios Moreno. En Instagram y Facebook y esas cosas que ya nadie usa, también como Laboratorios Moreno. Y la mejor manera de apoyarnos es escuchándonos en todas y cada una de las plataformas y yendo al show. Los shows, que se aparezcan en los shows es lo más importante. La verdad es que está cañón un show vacío, te devasta, y un show lleno te da para hacer otros 3 discos. Entonces, la verdad, sí, yo creo que compartirlo en persona creo que es lo más chido. Y es diferente, creo que la banda es diferente en vivo que en cualquier cosa que puedan escucharla. Tiene otra dimensión. Qué chido, pues gracias por estar acá, gracias a Laboratorios Moreno, gracias también a Anaí que hace posible todas estas grandes entrevistas. El viernes ahí nos vemos en La Bestia, ella contra el Tigre, Laboratorios Moreno tocando, y los micrófonos son suyos para que nos presenten El Gran Búfalo. ¿Qué hay detrás de esta canción? Pues locura y experimentación, creo que es la canción que más propuesta tiene, fue la canción que más libertad creativa hubo, creo, o sea, fue la de que esto suena cañón, esto se queda. Creo que sí es la base de la canción. Y así debería de ser la base de todo. Nos despedimos así de Tracker. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Se quedan con Gran Búfalo de Laboratorios Moreno. Adiós. Entre vientos fuertes y acordes agitados, como la tormenta perfecta de Poseidón, hemos surcado los mares de lo mejor de la música emergente. Esto fue Tracker, junto a la capitana Dani Lagarza y su tripulación, por Ibero 90.9 FM.

Bienvenidas todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9 a este laboratorio de alquimia sonora, la fórmula secreta, en lo que es la 14ª emisión de un nuevo ciclo programático que empezamos pasados nuestro cuarto aniversario y que hemos titulado Glosario de la Naturaleza, hoy recibiendo la letra N de nada. Y puesto que nada es demasiado, empezamos con Ignorance de Celofán en esta noche de lunes. ¿Estás por ahí, Pablo? ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal todas las escuchas? Aquí, nada, nada. Nada. Decíamos, nos recibió Celofán con Ignorance y tenemos esta noche una selección musical para abordar este espinoso problema de hablar de la nada. Pero, ¿qué les parece si vamos con algo de música y regresamos para iniciar la plática? Esto que sigue es de James Ferraro, de su reciente lanzamiento. Esto que se llama Biosewer, suena en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso fue Biosewer de James Ferraro, de un lanzamiento reciente que se titula Troll. Música electrónica experimental hiperrealista para hablar de la sociedad moderna de consumo, hecha por un compositor neoyorquino que ha relatado como nadie el vacío de la sociedad post 11 de septiembre, en este suerte de cloaca biológica que se ha convertido el espacio común. Decíamos que estamos hablando de la N de nada esta noche, y pues siempre surge la pregunta de cómo poder enunciar la nada, cómo poder hacer la nada visible, ¿no? ¿Tú qué piensas, Pablo? Sí, es un dilema. Digo, muy complejo, pero ahí hay unas pistas, ¿no? Desde la enunciación o desde la escritura en El último hombre, Maurice Blanchot, o ese tipo de escrituras liminales. Y luego pensaba también cómo llega uno a encontrarse con esta idea de la nada en la vida. Y no sé ustedes, pero a mí me remite a Michael Ende, y bueno, sobre todo la versión ya de la película, La historia sin fin, que al final me parece desde muy temprano me plantó ese dilema de entendimiento de lo que es la nada, ¿no? Y qué representa. Además, sí, esa representación particular. Sí, que es muy impactante. Yo también la llevo en el recuerdo desde que vi la película de niño. Y sí, digo, no, ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo que me impactó más, y como tú dices, la película o el cuento, pero definitivamente esa es una de las iteraciones de la nada que más han impactado, yo creo, la imaginación de mucha gente. Y sí, pues plantea el dilema, pero justo porque en esa nada de la historia sin fin era una nada amenazante que estaba en de la que, cuya amenaza era consumir todo el mundo y a todas las personas. También uno podría pensar en una nada que no fuera así, que no fuera amenazante, sino que tuviera como alguna suerte de potencia o lo que sea, ¿no? Sobre todo en lugares como México, donde constantemente, sí. Porque pienso la nada, pienso también como en la ausencia. Hay países donde nos hemos tenido que enfrentar con la ausencia muchas veces por la violencia que se vive. Me he dado cuenta que hay una preocupación generacional, o bueno, como entre ciertas personas, de reflexionar en el vacío, la nada, ausencia, ese tipo de entidades o de fuerzas, ya no como algo amenazante, sino algo donde se pudiera extraer como algún potencial, ¿no? Digo, no tengo la respuesta, pero me doy cuenta que es algo que preocupa a mucha gente, ¿no? Sí, claro, incluso desde el mismo lenguaje, ¿no? Y también como un espacio de calma, tal vez, ¿no? Desde la contemplación, y ahí también hay una sí. Ética, ¿no? No solo una política. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Esa es un poco, creo, la cuestión. Le mando un saludo a mi amigo Roy Botello, que justamente tiene una investigación en marcha sobre la ausencia y cómo nombrarla y cómo encararla de frente, pensando sobre todo en la ausencia de todas las personas desaparecidas por desaparición forzada, ¿no? En América Latina. Es una nada que también pesa, ¿no? No solo sobre las personas de aquí de México, sino de toda América Latina y de muchas partes del mundo, ¿no? Sí, nos afecta o nos convoca. Sí. En ese sentido. Es una nada convocante. Sí. No, o bueno, sí. A veces también podría uno huir, ¿no? De ese gran vacío que deja la violencia, más allá del caso incluso de las desapariciones específicamente. sino como un montón de vacíos que van asociados a estos procesos de violencia a gran escala y que se vuelven bien difíciles de asir, como incluso en representarnos, en contarnos nuestra historia, ¿no? En el día a día. Claro. Puede ser paralizante, ¿no? Entonces quizás pensar la nada como o invertir esa parálisis que puede venir asociada con la nada y convertirla, como dices, en una potencia política. Sí, de acuerdo, de acuerdo. E incluso, a lo mejor, pues, trascendentizarla o inmanentizarla y volverla a algo incluso material, alcanzable, ¿no? Pienso en esta cita de Georges Bataille, que justo a mi amigo Roy le gusta mucho citar, donde decía acerca de quitar a Dios de su trono y dejar el trono vacío, ¿no? Ese trono vacío creo que es importante por sí mismo, ¿no? Y hablando de ausencias y de enunciaciones y de llamar, convocar o invocar a las ausencias a través de la nada, esto que vamos a escuchar a continuación de Caroline Shaw es de alguna forma una suerte de invocación de Chopin, esta pieza que se llama Gustave Le Gray, que es una suerte de cita o de eso, como de invocación del pianista, a través pues la cita directa de algunos movimientos de una de sus composiciones. Y el título sugiere a cierto fotógrafo francés que uno podría pensar, sobre todo en aquella época, a principios de a los albores de la fotografía, era una forma también de intentar como repelir la nada, ¿no? La fotografía como una forma de, o fijar la nada, ¿no? Como congelarla, ¿no? Entonces, vamos a escuchar Gustave Le Gray de Caroline Shaw, una compositora que lleva tiempo sin sonar en la fórmula secreta. Y regresamos para seguir platicando. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you.

regreso en la fórmula secreta. Esto que sonó fue Empty Space de Bianca Scout. Es de su álbum de 2023, The Heart of the Anchoress. Y pues bueno, seguimos tratando de rondar la nada, de mantenernos a flote en esta tarea. Y por lo tanto, vamos a dejar que la música nos guíe. Seguimos con Empty and Silent, es de Mount Kimby y King Krule. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Next day I walk 4 miles cold. Eso fue Empty and Silent de Mount Kimby con el King Krul en la voz, una colaboración ya habitual que ha dado música muy interesante y distinta. Vacío y silencioso, no como nuestros mensajes de esta noche. Saludos a Edgar Bennett, saludos a Alex Yesalman y a todas las personas que están allá afuera escuchando esta 14ª entrada del Glosario de la Naturaleza. Vamos a escuchar ahora una pieza del compositor vanguardista Philip Venables. Esto se llama Answer Machine Tape 1987, una composición para piano y cinta magnética de máquina contestadora, que es de alguna forma una suerte de regresar a la presencia a esas personas que desaparecieron por la epidemia del VIH. Un intento quizás incompleto, pero un intento que vale la pena hacer para que todas esas personas que padecieron esta horrible, horrible epidemia no se pierdan en el olvido de la indiferencia. Esto es Answer Machine Tape, 1987, Philip Venables, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Some coffee or just talk or something like that tonight or any other night, you know, the next few nights, I'll be free. So if you can give me a call, if it's more convenient during your day, 741-0091, otherwise this evening at 228-5569. Okay? I hope to hear from you. Take care. Bye. David Harskiki, I want to give you a car back. So give me a call. Okay, bye-bye. David, hi, it's Richard. 4 o'clock on Wednesday. Give me a ring. Give me a call this afternoon if you get it. Hi, you there? Okay, it's a little after 4, and I was just calling to see what was up. So 10 to 12, David, this is Dan Asher. I'm an artistry professor at the University of Albany, 1940. I would like to come talk to you next time I'm in New York. My number is 217-328-3654. Hi, David. It's Mark from the gallery. The guy who wrote the book we used to improve Dark in the 80s is having a party for the book Thursday, November 12th at Octagon at 555 West 33rd Street. Yeah, well, there's going to be a lot of stuff going on. And there are passes here if you want to come and pick them up and if you want to go and all that. So, guess I'll talk to you later. Bye. Hi, David, it's Anita. I'm in my office now, so if you want to give me a call, I'll be here. Bye-bye. Y así llegamos al final de esta emisión de La Fórmula Secreta, dedicada a la N de nada en nuestro glosario de la naturaleza. Nos despedimos con Séptimo Sello y su Espacio Vacío. Y les esperamos el próximo lunes por la noche con una sorpresa. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Arte. Adiós. Perdido y yo soy.